todas las noches, al dar las 9, se sienta solo a ver la tele. Unas almendras, unos palitos, algo de whisky con 2 cubitos. Le da lo mismo cualquier programa, y es que no quiere irse a la cama. Hace unos meses que le ha dejado, le sobra cama, le sobra cama por todos lados. Todas las noches, de mal en peor, ella se ha ido, maldita sea, maldita sea, cuánto dolor. Está en el baño, ni en la terraza, ni en ningún lugar de casa. Qué cosa extraña, los sentimientos te hacen pedazos en un momento. Mucho desorden, sombra de barba, 60 y tantos, sin esperanza. Hace unos meses que le ha dejado, le sobra cama por todos lados. Todas las noches, de mal en peor, ella se ha ido, maldita sea, cuánto dolor. Y algún vestido, en el ocaso ella se ha ido. Todas las noches, al dar la 1, camina un rato bajo la 1. A esa hora hay poca gente, solo unas locas adolescentes. Hace unos días que lo ha dejado, le sobra cama. Le sobra cama por todos lados. Todas las noches, de mal en peor, ella se ha ido. Maldita sea, cuánto dolor. Hace unos días que lo ha dejado, le sobra cama por todos lados. Todas las noches, de mal en peor, ella se ha ido. Maldita sea, cuánto dolor.